tus mañanas está en Fiesta Latina. Un excelente viaje te desea el viento. En tu trabajo, en tu casa, en el vehículo, las mañanas son diferentes cuando escuchas el fiestón. La radio que te hace bailar. Calentón. Pórtate necio, mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calentón. Y toda mi ropa la tiró por el balcón. Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero. Siempre con su manada si pisa la calle, y en su cartera como media onza. Últimamente ya ni sale, pero le da el mezcal y rápido se endiosa. Se pone curiosa, ajá, por debajo del agua. Siempre sigilosa, rompiendo corazones y como se lo goza. Si se tiran los guardias no se pone nerviosa. Y así es que me gusta, bellaquita. Mi música, mi fiesta. Ese culo más impresionante, no necesita usar prendas, ella es el diamante. Y así es que me gusta, bellaquita pero elegante. Ese culo más impresionante, no necesita usar prendas, ella es el diamante, yeah. Llega a la casa de sorpresa y regálame una noche de esa, en la que tú y yo vimos salir el sol y el agüita azul turquesa. Nada más, si ya yo te viste en nua, no te pese, continúa, sigue acariciándolo. Y pa' poder verlo después estoy grabándolo. Sí, no te encojones si sientes que estoy sacándolo. Lo pongo ahora, estaba acomodándolo. Se te ve que eres bellaquita y que sabe usar la pantalla de la lengüita. Estoy como un preso esperando por tu visita. Dice que adentro de ella soy el único que habita. Yo la de ninguna con la aplicación, ni con la bendición de aplicar como la aplica. canción, pero tiene tres monjitas. Ya sé que me gusta, bellaquita pero elegante. Ese culo más impresionante. No necesita usar prendaje, ya el diamante. Ya sé que me gusta, bellaquita pero elegante. Ese culo más impresionante. No necesito usar prenda, ella el diamante. Llega a la casa de sorpresa, regálame una noche de esa, en la que tú y yo vimos salir el sol. Baby, está amaneciendo, espero que no te me vayas así como las olas. Sigo comprando relojes, a ver si así contigo, baby, dura más las horas. Ey, y tu amiga jodiendo no colabora. Aunque no sea saludable, ya no es doctora. Ponle la lunita pa' que no joda y dile que te quedas conmigo el weekend entero. Y si quieres playita, pues saco el yate, aquí no hay velero. Latina, Latina. Yo sé que no eres mía, pero tú estás presta. Esa ropita presta. Cada vez que la toco, mi mente hace ristal. Yo sé que me gusta, bellaquita pero elegante. Ese culo es muy impresionante. No necesito sorprenda, ella. Diamante, yeah. Yeah. Yeah. Ella es el diamante. En las mañanas somos parte del fiestón. Estás en Fiesta Latina 89.1 FM. Era niña en mis ojos. Eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no. Mejor cerveza dos por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo dale a lo. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tienes la media, tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta. Y a veces, sé que te encanta este enloquecer. La plena. Oye, lo que pasa es que desde que vi tu cara me enamoro de ti. Todo es que tú tienes no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro, que dices, si nos parchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo sobre el off y luego viene y me lo soba. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, ¿por qué vienes al diablo y lo emboba? Ya parcerita pa' y si yo costeño coleto. En una baldosa la aprieto. Pa' hablarte claro, cero visaje. Se sabe que tú eres puro veneno. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, me enloquece. Pero mi contigo fue amor a primera vista. Cuando bailas. Por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Y a veces. Fiesta Latina 89.1 FM. Mi música, mi fiesta. La plena. Tienen el ritmo del fiestón. Dime la hora, dime la hora, dime la hora. 7:47 en el fiestón de la mañana con Fiesta Latina. Se nos viene el aniversario, muchachos. Dime cuándo, cómo, dónde y qué tienen que hacer. Siete. 9 de septiembre. Yo estoy con la hora todavía. Yo conozco a alguien. Martes 9 de septiembre. Yo conozco a alguien. Sí, que no se sabía el aniversario. Muchos años. Todos los días. Te preguntaba, ¿cuándo es el aniversario de Fiesta? Saludos, debe estar escuchando. Sí, buenos días. Pero vos no te confundas, es el 9 de septiembre, después de la segunda hora. Bueno, la primera y la segunda, entonces a las 8. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Hazel, ¿qué es lo que hay el 9 de septiembre? El 9 de septiembre, en la segunda hora de programación del Fiestón de la Mañana, te vamos a invitar a que te pases por las instalaciones de Fiesta Latina, que está ubicado en Los Robles, Hotel Colón, una cuadra al sur, y pases acá divirtiéndote. Va a haber dinámicas, va a haber bailar, va a haber de todo, premios, regalías, muchas alegrísimo, cosas. Alegrísimo. Alegre, aquí va a estar Ángel, aquí va a estar la Allison, aquí voy a estar yo, aquí va a estar DJ Pepe, aquí van a estar todos los que están detrás de Fiesta Latina y los que hacen posible que este aniversario sea echando la casa por la ventana. La mejor compañía en tus mañanas está en Fiesta Latina. En tu trabajo, en tu casa, en el vehículo, las mañanas son diferentes cuando escuchas el Fiestón.